¡Dale, guacho! Canta conmigo bien fuerte. Que se escuche el cone y dice: quiero ponerme a beber y un alto paso a fumar por la mujer que mató mi sentimiento y la busqué. Y es que nos atas una ortiga. ¡Dale! ¿Qué se escucha? Quiero ponerme a beber y un alto paso a fumar por la mujer que mató mi sentimiento y la buscar. No debiste su ayer con mi tonto corazón, lo que hiciste con mi amor algún día. Y lo canta los pibes y las pibas, ¿eh? Lo entendiste. Es el humo de este facito que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa. Yo era hermosa y algún día te marchitará. Y el pibe que nos salta es un gato. ¡Una vez más! ¡Toma gratis! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Con el bloque! Riendo con este ritmo nuevo, yo recuerdo a Mueva que pero para toda la gente que se estaba aburriendo con este ritmo le venimos a cantar. A ver, Pablo sabe que es otro amigo, yo tengo que contar de lo que fui testigo, que sábado la noche cuando estaba tocando la vi a tu noviecita que te estaba. Ustedes dicen, Néstor, te tengo que decir, déjate de joder y no hagas más quilombo. Y las pibas meneando la cola pa' abajo. Dale, menea pa' abajo, me dice un tajo, te rompo. Dale, menea pa' abajo, me dice un tajo, te rompo. Una vez más. Dale, menea pa'